últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 29ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicamos a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos de esta trinchera. Ya, es una verdadera trinchera. Hace, en este caso, segundos. Están atacando. No paran de atacarnos. Entonces, ya ni los pedo. Yo me deprimí. Ahora estoy exultante. Estoy excitado. Estoy como pasando por un proceso de. Nos atacan los spam. Drogadependencia o algo así. En sí. Nos atacan los hackers. Nos atacan los hookers también. Los hookers. Sí. Los Winnie Pooh. Los Winnie Pooh. Sí. La Marta Sánchez. Sí. Los ven con esas caras inocentes a Marta Sánchez. Pobre Marta Sánchez. Y te clava una lanza cuando menos te lo esperas. Es muy mala. Es muy mala. Por lo tanto, estamos siendo atacados de manera vencidos en nuestro escudo protector. Nos ataca Luis Miguel. Y nos tira rayos láser por entre sus dientes. Sí, y del ombligo le sale una sustancia amarillenta. Y el Mico está deprimido. El Mico está deprimido. Es todo un desmadre. Porque el Mico no pudo sooperar. Se va a Micolandia. Se va a Micolandia para tratarse una micosis, porque simplemente no ha podido con todos estos ataques y él teme, bueno, que lo hayan vencido. Teme lo peor. De una vez y para siempre, teme lo peor. El Nico hoy, amigos, teme lo peor. Vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, si nos dejamos guiar por la tendencia del Nico del día de hoy, que es la última vez que presentemos. Póngale. Es la última vez, chamaco. No te pongas a llorar, chamaquito, tú que escuchas este programa todos los días. Bueno, alguna vez tenía que terminar. Ahí va con ustedes el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, habilitando todas las... ¿qué mierda habilita? Las capas. Más que habilitando, está cerrando para que ya no le entren tantos rayos. Pero bueno, capitán... Todo se va a la chingada. Con ustedes, señoras y señores, la que no se va a la chingada, pero espero que le busquen un albergue cómodo en la tierra. Sí que sí. Con ustedes, la productora de este programa de radio es la Muda. Linda y bella Muda. Esperando la intervención de los abogados. Tú estarás bien, Muda, porque tienes las armas. Porque lo está. Claro, necesarias para sobrevivir en este mundo tan hostil, Muda querida. Señoras y señores, con ustedes lo que queda. Necesitaría un apapacho, pero no está ni para apapachos. No, es verdad, amigo, uno está así, no quiere nada, ni que le hablen, casi ni que lo presenten en el comienzo de un programa, ¿no? Así que, bueno, vamos a continuar entonces con los maravillosos cosas que están aquí presentes. No podemos obviarlo, Mico, es parte del reglamento. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. Así que sí, Mico, fuerza, Mico, fuerza. Lo que queda de su cola prensil, que ha sido atacada, inclusive por rayos catódicos. Mierda. ¿Quién fue ese? Yo sabía. Ricky Martin. Ricky Martin se suma. Esto ya es un atentado magnánimo y espero que no se conozcan los dibujos que hemos hecho últimamente. Porque a lo mejor puede terminar en una guerra. Sí, puede terminar en una verdadera guerra santa. Crece la marea y cubre todo, uniformándolo y ocultándolo. Crece y tapa los detalles, las construcciones y las formas. Crece y solo deja ver una placa líquida, igual, grisácea, sin gracia, debajo, invisibles para los que ven la superficie, habitan las redondeces, puntas, filos, formas y el arte en sus alucinantes expresiones. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Saludos a todos los desintegrados, les saluda el Flaco. Y antes de todo, me gustaría mandar un saludo al Lulacool. No, no enviaba un saludo. No, y menos cuando son gente sí. que está relacionada sentimentalmente. Me gustaría que mandaran un chinga a tu madre a todos los operadores de la ruta de microbuses Chapultepec Plateros, ya que son unos huevones amargados y tranzas, como si nos hicieran un favor a esa gente que es del transporte público. Sí. Y cuando tú te le subes, te mira como diciendo: ah, estás en mi territorio, qué mierda, ¿por qué me paraste? ¿Por qué me detuviste? Yo venía a alta velocidad y ahora por ti. Y te miran con esa expresión, si es que se detienen. Dicen, no se dan cuenta que todos necesitamos de todos. Es decir, en este mundo todos necesitamos de todos. Interdisciplinario, todos necesitamos. Como en una bella orgía. En una bella orgía necesitamos de los microbuses de Chapultepec. Sí que sí. Plateros. Tú a lo mejor resides en Miami, Long Beach, en la Florida. Póngale. A lo mejor resides en Andorra. En Andorra la vieja. Sí, a lo mejor estás en el sur de España. Por allí, caminando por las calles de Cádiz, y dices, pero yo qué mierda dependo de los microbuses de Chapultepec, Plateros. Dependes, cabrón. De una forma u otra, sí, dependes. Sí. En algo te van a joder. En algo te joden. Imagínate que, por ejemplo, todos los que residen en esa ruta de Chapultepec, Plateros, dejan de tener transporte público y emigran. Póngale. Emigran en balsas enormes, cargadas de todo tipo de cuestiones para super, y se van a residir a Cádiz. Póngale. Y Cádiz se ve desbordada por la cantidad de habitantes. O a Vigo, mire Vigo, qué bien está. Sí, mire, claro, o a Vigo. Y entonces entra una crisis territorial. Sí, sí. Y entran los de... Bueno, ¿te das cuenta por qué todos dependemos de todos? Microbuses de Chapultepec, Plateros. ¡Chinguen su madre! La Chiva llega desde Calchaquí, Argentina. La Chiva. Y dice lo siguiente. Hola, desintegrados, les saluda La Chiva. Antes quiero aclarar que soy Rocío y este es mi nuevo sobrenombre. ¿Por qué todos aclaran cosas antes? Porque hay que aclarar. No hay. Ante, usted vio que, por ejemplo, los programas de televisión, sí, cuando le hacen a un jugador de fútbol o a alguno que está por ahí dando vueltas y le dicen, hola, chango, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido este partido? ¿Cómo te parece que has jugado? Bien. Yo creo que jugué bien. No dice, bueno, bien, cállese. Él dice antes, ante todo, muy buenas tardes. Ah. O ante todo, muy buenos días, o ante todo un saludo a la audiencia. Por lo tanto, ante todo siempre debe haber algo. Bueno, porque si no es la exposición clara. Sí. Bueno, aquí está claro, pues ha llegado aquí como Rocío y ahora llega como La Chiva. No es porque sea La Chiva de Guadalajara, ni mucho menos. Dice, porque me lo inventaron un nombre unos amigos en un concurso de bandas de rock. Se ve que es una dama que transpira mucho. Sé que sí. Y bueno, llamen a La Chiva y olía como Chiva. Y le quedó ese sobrenombre. Es decir, ella originalmente llama Rocío y el Rocío que genera es un hedor, sí, y le ha quedado Chiva. Dice, bueno, esta Chiva, dice, bueno, quiero preguntar unas cosas, entre algunas otras cosas, si es por favor cántenme algo, porque yo sospecho que ustedes son, bueno, determinadas personas. Quería preguntarle a quién hay que chamaquear para que su programa dure más o menos 2 o 3 horas. No, no, estás tú chamaqueando nosotros. Sí que sí. ¿Cómo crees que este programa puede durar 2 o 3 horas? Claro. En algunas retransmisoras dura 2 o 3 horas. Sí que sí. Porque nosotros hicimos una pendejada y luego 7 temas musicales. Eso es cosa de la... Y luego cuando vuelve el bloque se sorprende la gente. ¿Qué mierda dice, habla? ¿Pero esta mierda de dónde viene? ¿Cómo que Chapultepec? Bueno, es así. Pero esto ha sido basado en un estudio científico, sí, ortodoxo griego, sí, sí, sí, sí. E inclusive teniendo en cuenta que nos dijeron, por ejemplo, el programa, si dura 2 horas, sí, la audiencia lo soporta por 1 semana. Si dura 3 horas, 3 días. Ajá. Audiencia medio, promedio. Sí. Nos dijeron, háganlo de 45 minutos con y medio. Los pueden soportar 1 semana y media, que es el promedio lo que dura un oyente más o menos, sí, sí, con sí, el cerebro no tan limado y quemado como todos los desintegrados. Bueno, en otro orden de cosas, ella pregunta, por favor, ¿nos tomamos algo para festejar un día que bajen en Argentina? Ah, cómo me gustaría. Y otra cosa, sí, esta frase me la enseñó un viejo, si tu pareja te caga, límpiate, chau, es una metáfora interesante, sí, que tendremos en cuenta. Por otro lado, lo que quiero saber es si ustedes son 2 de los integrantes de la banda Rock Molotov, que a mí me gusta tanto. Por favor, cántenme algo y dedíquenmelo. Ah, ya nos gustaría tener la lana que tienen los Molotov. Sí, sí. De hecho, amiga, no somos los Molotov. Somos los de la playa, chingan los planes chingones. Somos los super chilangos entre tú y tus vacaciones, wey. Yeah, we come. Y ahí está, justamente llega aquí y dice, tengo una duda, Eduardo H. Eduardo H, que es como un paciente de Freud, Elena B y Eduardo H. Hola, Eduardo H. Tengo una duda, ¿desde dónde transmiten? Yo vivo en el DF mexicano y pensaba que esta estación es argentina. Argentina, pero ahora no estoy seguro. ¿Me pueden aclarar esa duda? Esa duda sí que sí. Puede ser aclarada tranquilamente, querido Eduardo H. Somos los que en la playa chingan los planes chingones. Somos los super chilangos entre tú y tus vacaciones, wey. Here we come, man, we come, se marcha. Here we come, and we come, se marcha. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué en onda, esta ocasión, solo me reporto para dejarle, bueno, el siguiente link al Capitán Vinilo. Capitán. Ya que a él le gusta la excelsa banda de Gathering. De Gathering, sí, la banda holandesa que solo le gusta al Capitán Vinilo y al Desmejorado. Sí. No hay un chingo de gente que le gusta, pero bueno, son cosas que ocurren. Este es el track número uno. Ahí le enviamos el link, Capitán, que en estos momentos prácticamente no está dando importancia al programa porque está justamente investigando eso. Es el track número uno del próximo disco de Gathering que sale a la venta el 18 de abril. Y pues, este es un adelanto. Disfrútenla, cabrones, dice el Desmejorado. Muchas gracias, Desmejorado, en nombre del Capitán Vinilo. Ah, mira cómo decía. Sí. Ah, está gozando. No se toque por... Ah, pero Capitán. Y bueno, es arte, está bien. Sí, está bien. Sí, Dragón de Por la Mar en Venezuela dice... Ah, una duda existencial que tengo que realmente se me presenta como una preocupación. Pero qué dudas. Y es entender a las mujeres. Él las quiere entender. El Dragón, en algún momento llegarás a ser un Dragon Ball Z y comprenderás sí. a las mujeres. Te deseamos muchísima suerte. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Su vecino de Chicago. ¿Sube? ¿A dónde sube? No, es su vecino. Ah, mi vecino. De Chicago. Es su vecino. Sí. Ese de cuando vivió tanto está, tiempo vecino? En Chicago. ¿Qué tal, vecino de Chicago? El vecino de Chicago dice lo siguiente. ¿Alguna vez han pensado para qué sirve ponerse colorado? Oh. No, igualmente hay gente que no tiene esta dificultad. Pero él dice, claro, porque un camaleón cuando está en peligro cambia de color para esconderse. Y sin embargo, nosotros los humanos, cuando queremos pasar desapercibidos, nuestro cuerpo nos pone la cara como un tomate. Muy bien, solo nos falta una alarma. Y si alguien te dice, ¡hey! Te estás poniendo colorado. Ah, odio a los mamones que cuando sí. te estás poniendo colorado te dicen, ¡ah! Te estás poniendo colorado. ¡Chinga tu madre, güey! O sea, disimula. Y yo que trataba de ponerme violeta. ¡Lo estás logrando! ¡No importa! O sea, disimula esa actitud. Oye, ¿tienes ganas de ir al baño? ¡No, cabrón! No. Hay cosas que no hay que decir en voz alta, por favor. Pero tienes cara de estar cagando. Sí, no, pero bueno, y esas cosas. Entonces ya se te pone en la cabeza que parece una bombilla de un nightclub. Bueno, es que el cuerpo toma sus propias decisiones por su cuenta. Y los científicos le llaman sistema parasimpático. ¿Parasimpático? Más bien parece el sistema para joderte. Bueno, pues el sistema parasimpático, ese es el culpable de que la noche antes de una entrevista de trabajo te salga un grano en la nariz. Ah. Ah, y eso te puede delimitar. El trabajo, sí. Lógicamente. A mí me vienen con un grano en la nariz. Váyase aquí. Sí, yo pongo aquí. Asqueroso de mierda. Muy capacitado. Pero tiene grano en la pidió nariz. Un sueldo acorde. Muy buena presencia, pero tiene un grano en la nariz. Sí. Por lo tanto, tomaremos a la dama. Sé que sí. Que no claro. tiene ni idea no de qué importa, se trata el trabajo. Pero no importa, ¿no? Como pero que. Tiene unos pechos. Dice, bueno, y encima cuando le das la mano al selector de personal, tu cuerpo dice. Y comienza a sudar. Bueno, pero dice, tu cuerpo es una mierda. Sí, la verdad que líbrate de tu cuerpo, amigo. Sí, que sí. Dice, bueno, la verdad es que me estaba quedando bastante parasimpático esto, pero ahora voy a ponerme un tique en el ojo. Oye, dice, no, pero tu cuerpo no ha acabado totalmente contigo. No, que va, porque cuando acaba la entrevista de trabajo, justo en el momento en que te vas a levantar, te das cuenta de que se te ha dormido una pierna. Ah, eso es chidísimo. Sí, que sí. Y la empiezas a sacudir. Es el cigarro, ¿eh? Sí. A mí a veces se me duerme todo el cuerpo menos la boca. Y sigo pitando. Y claro. Bueno, ya se irán estas hormiguitas de mierda. Pero llevan su tiempo. Por más que tú te desesperes sé para que sí. vuelva. La anatomía tiene sus tiempos. Cuando se despierta y le faltan los brazos sí. es buenísimo. Claro. No, lo peor es que cuando el que se está tomando para la chamba sí. Se pone de pie y te extiende la mano, la da por cerrada. Claro. Entonces tú ahí ya no manejas tus tiempos. No, no. Entonces no te puedes quedar sentado diciendo, la verdad que está bien decorada la oficina, cabrón. Se para, se va la mierda. Está chida, se para. Oiga, si usted está apurado, vaya, yo me tengo que quedar unos segundos más aquí porque usted ya sabe, o sea, yo, mi cerebro envía órdenes y como que mi cuerpo, y ahí uno se cae de costado. Ya, carajo. Ataque de estrés, llamen a la ambulancia. Bueno, la cuestión es así, muy bien, figura entre la mano, el ojo. Bueno, ya nos hemos ido de tu email, lo lamentamos mucho, muchas gracias. Pero cuando te despiertas y no sientes el brazo y lo levantas con la otra mano. A mí me da miedo, a mí me da miedo un día. Y cae el brazo. Claro, pero tú sabes que va a despertar. Porque así un día no despiertas. La experiencia, ¿no? Y un día no despiertas. No, no, no. ¿Y qué mierda? O se te despierta nada más que un ojo. Claro, o se te... y quedas mirando al mundo todo herido en tu cama. Con un ojo que mira, sí. ¿No? Y va pasando la gente, tus amigos, oye, estás muerto, cabrón. Pero como la gente en esta velocidad de la comunicación no espera mucha respuesta, pasa y te dice, oye, estás muerto, cabrón. Ah, no, ahí está el ojito. Y sé siguen. Sí. Y así puedes pasar años hasta que alguno se apiada de ti. Y que haga ejercicios como para rehabilitar. Claro. Dice, bueno, está largo esto. Está largo básicamente por nuestros comentarios. Sí, tú sabes, son este programa se basa en qué tal. Somos nuestros comentarios. Nuestros comentarios. En la mañana del día domingo. Dice, por lo tanto, bueno, solo faltaría que en el sistema parasimpático, para dejarte expuesto, tuviera algo así como una trompetilla. Estaría chido, ¿eh? Claro. Tú te pones en una situación. Claro, te pones en una situación. Uy, se acerca la dama que me gusta. Ay, bueno, comenzando a transpirar la cabrón, mano. A veces suenan, ¿eh? Ay, sí. Bueno, no, pero una trompetilla simpática. No, a veces suena simpática. Cabrón, yo no lo entiendo. ¿A usted le suena una trompetilla cuando se pone nervioso? Y una vez me echó un pedo. No, pero hablemos de algo tipo. A tanto no llegué. Y que no la pueda callar. Claro. Y que le va subiendo el volumen a medida que más se ruboriza uno. Y ya me voy. No te escucho, cabrón, tu trompetilla está muy alta. Bueno, ya saben. Y en la calle se encuentran varios que estaban pasando malos momentos. Sí, sí. Y arman una especie de banda de foxtrot. Sí. Impresionante. Gracias, vecino de Chicago. El problema en realidad es que no tocan todos la misma canción. No, para papá. No. Stranger in the Night. Salen cantando por las calles. Qué chida es la vida. Amigo, vecino de Chicago, te hicimos mierda el mensaje. Sí. Pero tú pero sabes, bueno, de eso se trata el programa. Caíste justo en el momento de nuestros comentarios de la mañana del domingo. El hijo de Pooh. Hola, hijo de Pooh. Dice corrupto, Monterrey, Nuevo León, México. Hola, hijos del cabrito asado. Les escribo porque hace mucho no les escribo. Y ahora. Ahora es para dar la noticia más importante de Monterrey, Nuevo León, México. Barney, el dinosaurio morado, sí. Fue capturado por el AFI. El AFI viene a ser el fisco. Acaben con él. No, dice. Con el fisco. No, pero acá dice que es una especie de FBI mexicano. Ah, no, es como el fisco. La policía secreta mexicana. Póngale. ¿Cómo es la policía secreta mexicana? A mí se me hace que te los divisas, ¿no? Oye, aquel que está comiendo un taco ahí con esos bigototas, ese sombrero. Y esas pistolotas es de la AFI. Sí. Dice, bueno, no se alarmen, huercos, capturaron al Barney pirata. Ah, porque los huerquitos ya estaban con sus pancartas en Monterrey diciendo ¡libertad a Barney! Pero ¿por no qué? Porque hay un Barney, no, hay un Barney que es el Barney auténtico. El Barney original. Sí, el del... Pero ¿por qué no deja vivir a los demás Barney? No deja, porque él quiere toda la lana para él. Sí. Porque es un Barney muy egoísta. Sí, que sí. Y si le aparece un Barney medio chafa, de esos que andan también en los buses repartiendo volantes, que, bueno, mal. Pero ya, el Barney original es medio chafa. Es que el Barney original en determinado momento no pudo porque se vio superado por la cantidad de niños que querían verlo. Sí, que sí. Y puso unos Barneys medio chafas. Póngale. Están los Barneys amigos de Urpi, por ejemplo, del Perú. Sí. Que trabajaban con los enanos paraguayos. Sí, que sí. Que iban de gira por Sudamérica. Pero póngale que en otras partes del mundo no, debe ser el Barney auténtico. Y en México hay mucho Barney chafa. Es sí. El mismo que hace unos años tenía el disfraz de, póngale, Kiko. Ahora es Barney. Ahora es Barney. Sí. Porque los niños ya dicen, Kiko. Kiko, sí. Kiko vale madre, eso lo veía mi abuelito. Y entonces, nada, es más caluroso el de Barney. Sí, sí. Y por eso este Barney está saliendo en el invierno regiomontano, porque en el verano regiomontano no te aparece. No, sale, no. No te aparece, se va para Toluca. Dice, bueno, cuestión que, nada, apareció justo en medio de un show. No es forma. Estaban todos qué imagen, la de los chamacos. Y los chamacos no se van a olvidar nunca más. No, los chamacos quedaron repping flow. Así como toda una generación no se olvida de cuando lo llevaron detenido a Morris. Son, sé que sí. Estos chamacos van a esperar que salga la película donde Barney This is the end. Y se lo llevan detenido y Barney poniendo caras de Barney. Pero Barney no tiene esa capacidad de hacerse pequeño y grande. Ah. Porque se podría haber hecho así, bien chiquitolín, sí, sí. Y que se iba por allí, pero bueno, no pudo. Y pero el chafa, lo detuvieron, el teatro estaba lleno de huercos. Mientras tanto, ese mismo día y hora, estaban ejecutando a otro güey justo en el centro comercial que está enfrente del lugar donde trabajo yo. Dice, ¿qué cosas, no? Pues parece que las autoridades tienen sus prioridades. Y era prioridad ir a detener al Barney Chafa antes que tratar de impedir o investigar un poco qué pasó con este que ejecutaron. Se despide su amiguillo, el hijo de Pú. Postdata, Helter Skelter, no se le olvide el pronóstico para Monterrey para los fines de semana. Por favor, Helter Skelter. Por favor, la gente de Monterrey está necesitando. Y Helter Skelter nunca falla con el pronóstico del tiempo. El Rafa de Guatemala, Guatemala. Hola, Rafa. Dice, es un enigma, como hablando de fútbol, ¿no? Que es como la vida cotidiana. En España hay un equipo de uniforme todo blanquito que actualmente es la imagen de la superficialidad y la victoria de la apariencia por sobre la esencia, que recibe humillaciones y críticas con bastante peso, y a pesar de eso, un gran público enajenado cree que son lo mejor del mundo por que le pudo haber pasado el fútbol mundial. 2 más 2 igual a 5. No, el capitán Minilo tampoco sabe, ¿sí? Enarca las cejas. No sabemos, Rafa. Nosotros en realidad sí sabemos, pero si lo decimos el capitán nos aventará algo. Dice, 2 más 2 igual a 5. Mucha razón tenía la película 1984, o en su defecto Radiohead. Bueno, es una defecto, cosa que queda, sí. Como dijo Orwell en 1984, o como dijo Radiohead. Póngale. Bueno, me tengo que ir. Sí. Y tú te quedas como que hombre con una sabiduría realmente basta. Está por aquí Molinda en Nicaragua. Ja, hola, Molinda. Dice, bueno, pues un día antes. Porque ¿cómo está el amigo? Los amigos, perdón. No sé, Molinda se levanta de fumar recién. Sí. Bueno, ¿cómo están? Aquí en Nicaragua el aire está viciado. Dice, pues un día antes de que empiece mi maestría, me dejaron un acaso. Imagino una casa. Ah, póngale. O le dejaron un caso, un problema a resolver. Un caso a resolver. Mi grupo y yo nos pasamos como 3 horas intentando resolverlo. El lunes el profesor del curso empezó a tomar preguntas sobre el mismo por razones obvias. Ya que les di un problema, quiero la respuesta, claro. Después de 30 minutos de clase llegó el director de la maestría y lo votó. El chico era del segundo año. Estos babosos nos habían jugado una buenísima broma. Ah, claro, no, está bien, es una broma de estudiante. Sí. Yo llego, estoy en segundo año, no soy nadie, no he ganado nada, no me he recibido de una mierda, y le juego una chance a los del primer año. Me hago pasar. Llego y digo, ¿qué tal? Soy el nuevo profesor de la maestría, y ese es el problema que quiero que me resuelvan. ¿Cómo introduzco 4 elefantes en esta pequeña botella? El lunes haré preguntas al respecto, ahí se ven, mírenme el trasero. Y se retira. Y se retira. Sí, perfectamente. Viene el lunes y se va a ver el problema, como introdujeron, y están todos con unas ojeras. Terrible, sí. Estuvimos todo el fin de semana y no hemos resuelto el problema. Apenas nos entraba un elefantito pasándolo por la licuadora y todo lo demás se desbordaba de la botella. Profesor, por favor, díganos. Y llega el jefe de la maestría y dice, pendejo, de nuevo haciendo chistoretes. Está chido. Sé que sí. A mí me pareció genial. Bueno, ¿y cómo continúa lo de Molinda? Ah, bueno, luego a la hora de la cena de los alumnos del segundo año nos dejaron de golpear todos a la vez sus cubiertos en la mesa haciendo un ruido fenomenal. Luego entraron con una torta y le metieron en la cara a la torta a un compañero de mi grupo de estudio. El pobre niño lo machucaron la nariz, pobre, desde en medio de las montañas, Managua, Nicaragua, Molinda, Master of the Universe. Sé que sí. Que todavía ya está pasando los derechos de piso del pago justamente por entrar y ser una Master of the Universe. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Radio, comunicación, información, cines, cómics, escritos, pensamientos varios y varios pensamientos. Canaltrans.com. Un sitio web sin contador de visitas. David Flores llega desde Querétaro, México. Hola, David. Y dice, hey, amigos desintegrados, realmente lo que haría antes de que el mundo se desintegre sería básicamente mentarle toda su reputa madre a la fuerza policial. ¡Oh! Dice, sí, hace poco más de un año suena como que tenemos 68,000 años, sí, y un año nos parece un lapso de vida bastante breve. Pero no, hace poco más de un año, mientras unos compas y yo habíamos ido a una plaza medio famosa por aquí, donde se juntan los adolescentes calientes, habíamos decidido ir a ligar a unas viejas, pero como somos medio pendejo, no lo logramos. Y frustrados decidimos comprar unas chelas. Es decir, la actividad presunta, clásica y normal de adolescente caliente frustrado. Sí que sí. Oye, vamos a levantar unas viejas, ¿no? Sí. Las viejas... nada, les paran bolas. Ay, pinches adolescentes asquerosos. Y, lógicamente, ¿qué hacemos ahora? Vamos a comprar unas chelas. Facilismo, alcoholismo, adolescentes. Dice, bueno, y unos tabacos también. Pero el grandísimo pedo era dónde tomárnosla. Pero, cielo, se nos ocurrió la magnífica idea de tomárnosla en la calle. Pues dijimos, total, qué vergas. Y apenas habíamos destapado las botellas cuando pasa un maldito hijo de puta madre del poli, el cabrón. Es que se siente baja. El olor. Sí. Ustedes no saben. ¿De las chelas y de la pizza? Ellos sienten el olor. Sí. Y automáticamente las licuadoras se encienden y van hacia allí. A lo mejor detrás estaba pasando un desmadre tremendo, la plaza ardía. Pero había que corregir a esos chamacos. Nos dicen muy encabronado que esconden. ¿Qué esconden ahí, cabrones? Entonces nos ponen frente a la pared y nos revisa. Vargas nos saca las chelas. Total que nos sube a la patrulla. Pero el cabrón, como es un pinche corrupto y como estamos en el país de no pasa nada, nos dice. Dice el muy cabrón, a ver, pendejos, suelten varo o me los cargo hasta el tambo. Pues, como nosotros, dice, no queríamos ir a la cárcel, tuvimos que soltar 300 pesos y ¡ay! Nos bajó. Es que en donde chingado se le antojó, dice, y para acabarla de cagar, llovió un chingo luego. Pues, eso es la policía también. Sí. Ahora que le llueve un chingo a eso. No, es que de tanta cerveza. Sí, te llueve. Es que se suben a los edificios y hacen pis. Son policías orinando. Sí, son policías orinando. Como chelas. Dice, bueno, muchachos cósmicos, se despide David y por favor un chingue su puta madre a todos los tiras del mundo. Bueno, entre otras cosas, igualmente a nosotros no nos agrada ver miles de adolescentes bebiendo chelas en las calles. No. La fuerza policial está justamente para quitarnos ese entorno desagradable. Sí. Tú vas por las calles y dices, ¡ah, qué agradable día! Oye, no me dan peso para una chela. No, cabrón, quítate de aquí, bebe solo. Si no haces tomar, luego me vomitas la cera y esas mamadas. Pero sí, como que los polis a veces se ponen molesto, de verdad, David. Bueno, les escribe Chelo de Trelew. Hola, Chelo. ¿Qué tal, Chelo? Dice, bueno, pero ahora estoy en Río Grande. Les comento, vine a hacer unos regalos a cambio de una sonrisa de toda mi familia. A mi vieja le di un regalo porque me tengo que esperar hasta su cumpleaños, una bronca en el 20. A mi hermana le gustó el suyo también, a quien no le va a gustar, el licor de dulce de leche. Todo esto haciendo cuenta que la puntuación no existe. Y las leyes ortográficas me las paso por donde me place. Está bien. Claro. Dice, ese es el tipo de gente que cuando Gabo, digo, no Gabriel de Houston, nuestro querido Gabriel de Houston, sino Gabriel García Márquez, dijo de quitar la H y, bueno, ser más laxo con las reglas ortográficas de puntuación, dijo, ¡oh, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo! ¿Por qué? ¿Porque eres un erudito? No, porque escribo como la mierda. Claro. Entonces estoy de acuerdo con él. Dice, bueno, estaba lloviendo, no sé qué cosas. Cuéntame, me he puesto de mal humor contigo, Chelo, discúlpame. Sé que es mi culpa, que soy un histérico y soy un irracional y no soy comprensivo. Y vete al carajo. Hola, mis pachicos interestelares, soy el Pollatrón. Hola, Pollatrón. Bueno, vengo a contaros una bonita historia basada en un hecho real. Resulta que en la calle se encuentran dos amigos que hace mucho tiempo que no se veían. Ajá. Sí, era Juan y Pepe. Juan y Pepe. Y Juan le dice, coño Pepe, ¿cuánto tiempo sin verte? Y Pepe le dice, coño Juan, ¿cómo estás? Porque no quería utilizar el mismo saludo. Juan le dice, bueno, ¿dónde te has metido tú? Y Pepe le dice, me fui a un viaje a Tailandia por un año. Y Juan le dice, ¿y trajiste algo de allá? Sí, he traído un cocodrilo pornográfico. ¿Un cocodrilo pornográfico? ¿Pero en qué consiste un cocodrilo pornográfico? Bueno, yo llamo al cocodrilo y le digo, cocodrilo, ¡mámame la polla! Y viene y me la mama. ¡Ah! ¿Quieren que te lo muestre? Está en mi apartamento. Ven conmigo, Juan. Y Juan va con Pepe al apartamento. Sí, que sí. Sí, por supuesto, esto tengo que hablarlo, decía Juan mientras iba caminando. Llegan al apartamento y una vez allí Pepe llama al cocodrilo. ¡Cocodrilo! ¡Mámame la polla! Y ahí aparece un cocodrilo de 4 metros que se acerca, reptando. Pepe se baja la cremallera y el cocodrilo empieza a mamar la polla. Pero, y chup, chup, chup, dice aquí una onomatopeya que debía sonarnos como una mamada. Y dice, oye, y el bicho suave, ¿cuándo parar? Es decir, o te la mamas. Te la mamas hasta que tú quedas a la mínima expresión. Y Pepe le dice, no, sí. Yo le doy con un zapato en la cabeza 3 veces y él deja de mamarla. Oh. Saca su zapato, Pepe, y... jode, mamá. Oh. casa. Y entonces Juan le dice: oye, ¿y puedo probar yo ahora? Con cara de libidinoso y desesperado. Pero claro que sí, pero y que claro que tú. Y que sí también. Y que sí, también tú puedes probar, ¿cómo no? Y Juan le dice: vale, pero a mí no me des con el zapato en la cabeza. Claro. Porque a él le puede decir, bueno, ya está. Porque, claro, sí. O sea, yo entiendo las palabras cuando tú dices, claro, ya basta. Yo necesito zapatos de tacón en el lomo. Bueno, les escribe el chelo desde el trailer, porque se me ha pasado el enojo con el chelo. Ah, venga. Claro. Dice, bueno, cuestión que estaba lloviendo cuando... quería ir a ver una mina y llevarle un regalo. Las dos veces que fui, estaba lloviendo. Ah. Y la mina no estaba. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que la mina no estaba o que la mina no me quería atender? Para mí no te quería atender. Para mí no te quería atender. Sí, sí, porque sí. Si yo veo a alguien que está lloviendo y que viene de lejos a traerme un regalo... No, es que está muy mamón. Yo si no estoy, lo atiendo. Y si estoy, le digo que no estoy. Sí, sí. Por lo tanto, imagino que esta fue la situación. Otra cosa, resulta que me meto al chat y hay una chica linda que se llama Carolina Andrea. Me empieza a dar mucha charla y, bueno, obviamente le pregunto si conocía el programa En Caso de Que el Mundo Se Desintegre. ¿Y qué creen? Me dijo que sí, que lo conocía, que le habían dicho que lo escuche y que no lo escuchó nunca. ¡Qué desilusión! Dice, bueno, la mina, esta es de Venezuela. Díganle que el chelo siempre piensa en ella. No, pero si no lo escuchó. Claro, sí, es inútil. Oye, Carolina Andrea, el chelo siempre piensa en ti. Sabe, sí. Es algo inocuo, póngale, no llega al destinatario, no sirve para una mierda. Dice, bueno, otra, el 24 de enero fue mi cumpleaños, los únicos que estuvieron fue mi familia, mi hermana, mi mamá y la pareja de mi mamá, que no saben cómo se llama Isauro. Isauro. Isauro. Sentido, sí. A dinosaurio suena. Sí, sí, sí. Aquí tenemos un Isauro Rex. Póngale. Un Isauro Raptor. Me gustó. Postdata, ¿qué dicen? ¿Me cambio el nickname por Electro? No, es mucho nickname para ti. Sí, sí. Electro me suena que entra alguien medio en cueros, con unos rayos en las manos. Sí, ¡soy Electro! Y no, nos quedamos con Chelo. Sí, sí. Bueno, o me quedo con Chelo. Quédate con Chelo y ya no vamos a hacer ninguna rima al respecto. No. Muchas gracias, Chelo. Saludos nuevamente a mis vecinos de la María Tijuana luego de la experiencia que tuve. ¿Recuerdan que vi que alguien se cayó de lo alto de un edificio? Al vecino de Chicago. Ah, sí que sí. Claro, es verdad, sí. Dice, bueno, ya más tranquilo, quiero contarles una pequeña historia. Una mujer de 45 años sufre un ataque al corazón. Y mientras está en la mesa de operaciones, tiene una experiencia cercana a la muerte. Ajá. Porque se pasaron un poco con la... cosas y eso. Bueno, va a Dios y le pregunta si es verdad que se va a morir. Dios le dice, a ver, no, se fijan los escritos. No, vas a vivir como unos 30 o 40 años más. Aquí me figuras tu entrada recién en el 2038, por allí, así que... No, está bien. Bueno, se recupera y decide aprovechar que ya que está en el hospital, para hacerse una liposucción en los muslos, en el abdomen. Bueno, después de 2 semanas ya recuperada, también le pide, bueno, unos retoques en la cara, un estiramiento, ¿no? Podemos hacer aquí un poco de botox en los labios. Sí. Se utiliza mucho. Bueno, ya un corte de cabello. Bueno, tintura. Había quedado que rajaba la tierra. Pasaban y se daban vueltas hasta las plantas para verla. Decían, ese culo, ¿dónde está la firma del cirujano que merece ser expuesto en la Galería de Arte Moderno de New York? Y ese tipo de piropos soeces y chabacanos. Bueno, cuestión que ahí estaba la cuestión cuando ella se retira de este lugar, de la clínica estética, y aparece un auto a 200 kilómetros por hora, la levanta, la hace mierda, rebota contra el parabrisas, choca, se mete en el paño, en caño de escape, sale por el carburador de dos bocas, ¿vale? Y sale escupida, desparramada y hecha mierda. Lógicamente, como todos sabemos, el alma se separa del cuerpo y sube a los cielos. Y al primero que va a buscar es a Dios. Y sí que sí. Sí, pero Dios, tú no me dijiste que 30 o 40 años, qué mierda. Y hablé contigo ayer y ahora, antes de ayer, la semana pasada, pero hace poco, Dios. Póngale, sí que y ahora, mírame, estoy más muerta que la muerte misma. Y Dios le dice, ay, pendejas, que no te reconocí. Claro, estaba muy cambiada. Muy cambiada. Sí, Dios sí. Seguía por el aspecto físico de la gente. Sí. Y bueno. No puede estar fijándose en las fichas. No, lógicamente. No. Así que no le cambien el aspecto a Dios, por favor, no lo confundan. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy Esperina Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola, amigos. Hola, amigos. Habla Loco Joe desde los Polvorines, Buenos Aires, República Argentina. Y comienza diciéndome, pirata, maldito, ¿cómo es que sabes tanto, cabrón? ¿Por qué? ¿Qué sabe no, usted? Loco, y bueno, aquí explica. No diga porque nada, no diga nada. Sospecha que sabemos algo que sabemos. Yo creo que la clave es esta, Loco Joe. A lo largo de mi experiencia de vida, breve pero intensa, he logrado darme cuenta que la gente en realidad alardea de tres o cuatro cosas que sabe, ¿no? Ajá. Y al alardear de tres o cuatro cosas que te sabes, como en mi caso, como será el tuyo, como será el de cada uno de los que esté escuchando, parece que sabes un chingo. Ah. En realidad uno sabe tres, cuatro cosas, cinco, seis. Hay gente, lógicamente, que sabe más. Ah, yo pensé que usted se sabía un secreto de él. No, no me sé secretos de Loco Joe, ni quiero saberlos, porque saber un secreto es una responsabilidad que no pienso guardar, Loco Joe, así que no me confieses nada. Por otro lado, también es muy interesante, Loco Joe, cuando te sabes tres o cuatro cosas, las que no te sabes es callar y aprenderlas de otra gente a modo de esponja. Bueno, en el programa 1026, un oyente te decía que había ido a un cabaret y no sé qué mierda, y puso una frase de un tango argentino, y vos, cabrón, enseguida dijiste de quién era ese, de esa canción, ese tango, y hasta cantaste una parte. Y no es la primera vez que lo haces. ¡Oh! No es la primera vez que lo haces. ¡Qué magnífico! Eso es reincidencia, sí, ¿eh? Sí. Ah, sí. Dice, el año pasado fue con algo de Led Zeppelin. Claro, alguien dijo Led Zeppelin y yo canté esa parte de ese tango. De Led Zeppelin, adjudicándosela a Led Zeppelin. Bueno, una frase que un oyente dedicó a la muda. Enseguida dijiste de quién era y todas esas cosas. Bueno, cabrón, todo esto nos lleva a sospechar de ustedes, porque creo que son los ministros de cultura de un país en desarrollo que leen nuestros mensajes los fines de semana, asado y vino tinto de por medio, y se cagan de la risa y dicen las cosas que sus países no tienen que hacer así, se desarrollan por completo. Gravita sobre mi mente la maldición del Laurel, dice, si lo sabes, confirma mi sospecha, cabrón. Saludos, pasen y vean www.locoyoe.tk. Sé que sí. Los límites de mi conocimiento acaban de ser sobrepasados por ti, Loco Joe. Muchas gracias. Le enviaré este mensaje a parte de mi familia para que diga, mira, chaval, pero qué chido, qué chido. Hola, hechas desintegrados, les escribo de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Éter. La maldita verdad, póngale Éter, porque en realidad no se firma esto. Hechas desintegrados, como pinches desintegrados. La maldita verdad es que es la primera vez que los escucho. Y yo lo único que lamento es que no haberme informado de este programa antes. Dice, yo quería, ya que hubiera alguna maldita radio con tanta actitud y desmadre. Radio Actitud y Radio Desmadre. Dependiendo de la misma cadena, Radio Desmadrosa. Ya que es lo que debería escuchar uno siempre. Y si no, esas pinches radios cheras y reggaetonas de mierda. Lo único que hay para pasarla bien en Radio Bemba, pero la quitan y la ponen a cada rato. ¡Qué verga! Dice, son la ley, se va. Y la quitan, bueno, y la ponen a cada rato porque da más placer. Si la, sí. si la ponen y ahí la dejan, y la dejas, tú dices, ya como que te acostumbras y convives con eso. Por eso nosotros vamos a comenzar a quitarla y a ponerla. Sí. Es lo mejor. Sí. Dice Arafli desde Guanajuato, México. ¡Ja, hola, Arafli! Hola, María Ticuanocos. Dice, ¿cómo les va? Pues nada, me comunico solo para saludarlos y darles dos noticiones. Número uno, ya sé cómo se sabe el sexo de las tortugas. Número dos, a los bichos bolas. En México les dicen cochinillas. Muchas gracias. Se ríe y se retira Arafli haciendo reparto de los conocimientos. De vez en cuando se toma aquí un examen evaluativo si general de conocimientos. Sí. Claro, a ver si algo va quedando de este programa y de esta tanta verborragia que hay día a día. Sí. Y por ahora, luego de 1030 programas, 1029 programas, ha quedado que las cochinillas son en México lo que los bichos bolas en otras regiones, y que justamente el sexo de las tortugas se averigua de determinada forma, que ahora nosotros olvidamos, pero no importa. Giram de Costa Rica. Hola, Giram. Dice, me quiero quejar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque ustedes se preguntarán por qué. Hoy, o sea, ayer, o sea, antes de ayer, para ustedes, fue mi cumpleaños. Y mira que venían a ser el Día de los Enamorados, Claro. No está chido. Es una mierda. Es una mierda. Dice, la fecha no es tan importante como para arruinar mi cumple, dice, pero eso es solo una parte, imagínense. No, pero están todos amamonados. Están todos amamonados. Ey, güey, voy a festejar mi cumpleaños. Ah, no puedo. Mi chamaca, mi novio, mi chamaca, mi chamaco, mis chamacos, todos mis chulos, mis chafas, mis chicos. Sí. Dice, bueno, mi novio me da solo un regalo, dice Giram. El novio, solo un regalo. Un regalo. Y ya que el día es 100% comercial, debería recibir aunque sea dos regalos. Uno por ser mi cumpleaños y otro por el día de la enamorada. Y tienes toda la razón del mundo. Sí, que sí. Bueno, por otro lado, mis amigas, no puedo estar con ellas porque ellas están con sus novios. Claro. O sea, no las puedo invitar a un cumpleaños. Oye, vénganse porque vendrán con sus novios. Y en realidad no vendrán con sus novios porque ya tienen planes para celebrar el Día de los Enamorados. ¿Ves cómo el Día de los Enamorados te caga la madre? Te caga, cagando siempre. Dice, sí. Como si no les bastara verlos todos los años, precisamente ese es el Día del Amor. Y si tienes una amiga que no tiene novio, ese día está depresiva. Claro, porque aparte está tomando dirá. Pastillas, sí, o dirá, ah, qué bueno, aunque